entrevista de tenemos a Isabel Gigli, que es doctora por la Universidad de Buenos Aires, profesora, editora, autora de libros científicos. Ella inicia su actividad científica en el Instituto de Biología y Medicina Experimental en Buenos Aires, donde realiza su trabajo doctoral. Residiste en Ítaca, mira. Trabajó en la Universidad de Cornell, en Estados Unidos. Luego estuvo 2 años en la Universidad de Palermo, Italia, no Palermo, Buenos Aires. Y desde hace 10 años es profesora de la asignatura Producción Lechera e Industrias Lácteas de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. ¿Cómo andas, Isabel? Hola, Flor, ¿cómo estás? Una persona con Hola, Ramiro, ¿cómo están? Bienvenida a Artículo 41 y a Kermés. Por invitarme acá. No, por favor. Refugiarnos del calor. Sí, igual está un poco caluroso acá. Pues capaz de prendemos un poquito el aire. Pero bueno, sí, está. ¿Vos qué onda? ¿La lluvia te copa o no tanto? Me gusta, pero no eléctrica. Ah, eso es un miedo que aprendí de acá, de estar en Santa Rosa. Es como que llueve y todo nos da un poquito de miedo, ¿no? Sí, sí, sí. Antes no me pasaba, claro. Pero ahora yo me copié también. Sí, sí. Sí, aparte las lluvias de verano, a mí donde sí me dan un poco de miedo también es con el granizo. Claro. Mm. Después de esa granizada que hubo en el 2010... hace poquito, 19, no me acuerdo, fue en pandemia... que a mí me destrozó toda la huerta, bueno, sí, los autos, sí, fue terrible. De ahí a mí siempre me quedó un poco de cuiki con eso. No, sí. Y yo ahora estoy mirando por la ventana el auto. Estoy mirando las nubes, ¿viste? De última, si ven que desaparezco, es que me fui a mover el auto por si llega a granizar. Pero bueno, no venimos a hablar del clima, aunque todo en definitiva se termina relacionando con la cuestión de cambio climático, no venimos a hablar tanto del clima ahora, sino de una problemática ambiental que, pese a que capaz que muchas personas la tengan de manera indirecta en la heladera, no la piensan como tal, que es justamente la contaminación de la industria láctea. Entonces, bueno, preguntarte un poco como para empezar y después vamos a comentar algunas actividades en donde con Isabel estamos ahora conectadas. ¿Qué es este famoso que ha aparecido ahora en varias noticias en La Pampa y otros medios del país? ¿Qué es el lactosuero y por qué es malo? El lactosuero no es que sea malo. Ajá. Toda industria igual, digamos, partimos de la base de que toda actividad humana es contaminante, ¿no? Uh-huh. Y no es algo nuevo tampoco el lactosuero. Es una cuestión cultural que no lo consumimos como alimento. Esa es la problemática. Es el subproducto que queda luego de elaborar el queso. Con 10 litros de leche se hace de vaca, se hace 1 kilo de queso. El resto, el volumen de agua que queda, que son prácticamente 9 litros, que contiene casi el 50% de los nutrientes originales de la leche. Esto quiere decir que tiene proteínas con alto valor biológico, tiene vitaminas, minerales, tiene lactosa, que es el azúcar, y tiene grasa. En otros países, culturalmente, se lo acepta y se lo consume de distintas formas, pero nosotros no. En Paraguay, en Brasil, por ejemplo, en Suiza, me comentaban que se consume más que la Coca-Cola, por ejemplo. Ajá. Es mucho más sano. Oh, y, sí. Pero nosotros no estamos habituados a eso. Pero no solamente nosotros, también hay muchos países que tienen esta problemática. Uh-huh. Ahora hay como un cambio de mirada. La semana pasada nos visitó un investigador finlandés a la facultad que trabaja en producción lechera. Fue una charla informal que tuvimos, pero él me comentaba que ahora, en lugar de intentar que la leche tenga más caseína, que es la proteína que se necesita para el queso, están valorando mucho más el resto de las proteínas, lo que llamamos las proteínas del suero, que finalmente es lo que queda en el lactosuero. Le están dando más importancia a eso. Entonces, como todo, es una cuestión cultural. No es que contamina porque pues, tiene mucha carga orgánica, pero... Y entonces, si uno no la utiliza y la tira, y se produce mucho. Claro. Sí, porque si 1 kilo de queso ya tenés 9 litros. Exacto. Es muchísimo. Entonces, eso es lo que termina siendo un problema ambiental para el suelo, para el agua. Y para el productor también, porque el productor no es que le interesa contaminar, digamos. Claro. Sino que, bueno, no tiene herramientas por ahí. porque también podemos partir de ahí, ¿no? ¿Cómo miramos la producción? Si es la producción de un individuo o, bueno, o podemos tener una mirada más circular de todo el contexto de producción. Entonces tenemos las vacas por un lado, que el productor que tiene vacas quiere que produzcan más y más y más, pero después cuando llega a la industria quesera usa nada más que el 50% de los nutrientes y el resto lo tira. Entonces no es hay, como hay que hay una conexión de qué hago con esto después. Sí, tal cual. Claro, mira, justo estoy acá viendo que en el 2016 se había realizado un estudio y se determinó que en La Pampa se produce por año entre 25 y 30 millones de litros de este suero. Y yo te pregunto ahora, tradicionalmente las queserías, ¿cómo tratan al lactosuero? ¿Cómo lo trataban o cómo lo no trataban? ¿Cuál es el tratamiento que se le da para hacer una disposición final? Claro, pensá que nosotros estamos en no estamos en la cuenca lechera fuerte de Argentina. Sí, la producción lechera es importante para nosotros como provincia, así que es importante también eso, ¿no? La producción regional y estimular la producción local. Claro. Pero bueno, como vos decís, ¿qué pasa con eso? Bueno, lo que pasa es que se tira en cuencas de agua, en lagunas artificiales o en el suelo. Por eso en el 2016 nosotros desde la facultad empezamos a trabajar ese año, no porque fue que surgió ahí el lactosuero es de siempre. Claro. A mí siempre me había interesado de alguna forma el lactosuero porque miraba el valor biológico de las proteínas, como a lo chiquitito iba, ¿no? Me gustaba trabajar en el laboratorio y mirar cuestiones más chiquitas. Pero en el 2016, con Mario Calafat, que es con quien trabajo, yo trabajo con Mario Calafat y Franco Yal, pero Franco vino después, digamos, al grupo. Franco todavía no es mucho más joven que nosotros, que yo sobre todo, así que todavía ni se había graduado. En el 2016 nos convoca la Secretaría de Ambiente y la Secretaría de Producción, junto con productores, porque habían tenido ya un problema, sobre todo en la zona de Alpachiri, en Macachín, muy importante, donde había habido muchas quejas de los vecinos. Ajá. Porque, ¿qué pasaba antes? Había una empresa que podía concentrar el lactosuero, es decir, sacarle un poquito de agua, y con eso lo llevaban a Saliqueló, donde se deshidrataba y después se comercializa. Porque esto es lo que tiene de contradictorio. Si uno lo puede procesar, es muy caro el lactosuero y tiene mucho mercado. Lo que pasa que se requiere de una tecnología muy de punta. Claro. Si ya de por sí es caro deshidratar leche, el lactosuero, como tiene menos concentración de soluto, es mucho más caro. Claro. Entonces, no tenemos acá en la provincia los medios para eso. Entonces, nosotros lo que nos dimos cuenta ahí que había como que salir de pensar en el laboratorio y en la proteína o en cuestiones muy más biológicas y tratar de tener una visión más amplia de la problemática. Y pensamos, bueno, si la solución es muy cara y es muy de punta tecnológicamente, no es una solución realmente, porque no llegamos a eso. Entonces lo que empezamos a hacer es procesos más sencillos, que no es que los inventamos, sino que fuimos tratando de desarrollar en base a experiencias en otros lados, y distintos productos, para tratar de ver, por este volumen también, ¿no? Claro. Es muy difícil. Normalmente lo que se hace, yo dije nada más que tirar, pero lo que tradicionalmente también se hace es darle de alimento a los cerdos. Que tiene su problemática también, porque como les decía, el lactosuero tiene lactosa, que es el azúcar, que es lo que nos hace mal de la leche cuando somos grandes, ¿no? Y el lactosuero tiene mucho más azúcar, entonces a los chanchos también les claro, problemas gastrointestinales. Exacto. El problema que tenga una persona que es intolerante a la lactosa, si le das mucha lactosa al cerdo, va a tener... Lo mismo. Entonces lo come, pero también tiene sus problemas. Claro. Pero era como una forma de utilizar un poco. Así que bueno, eso es lo que normalmente sucede. O tenés a alguien que le podés dar para alimentar los cerdos, que tampoco solucionas el problema porque el volumen sigue siendo mucho más grande. Claro. O lo tirás. Claro. Pero no hay un aprovechamiento de ese subproducto para darle valor agregado. Y ahora, por ejemplo, a mí me llama la atención esto que decías, en otras partes del mundo se consume más y se consume más que la Coca-Cola, que es como eso decir. Me dijeron en de Suiza, sí. Claro, pero es impresionante. Sí. Y ahí me queda a mí, ¿no?, como eso extraño, que también pasa con otros productos, que pese a tener mucho para poder usarlo culturalmente, no, es como el tema de la pesca. Bueno, viste ahí que tenemos una costa de mar tremenda y no está tanto el consumo de pescado instalado en el argentino y la argentina. Sí. Es como, y el tema del lactosuero, o sea, la Argentina es agrícola, ganadera y láctea desde muchísimo tiempo. Es como, ¿cómo es que no se estuvo usando esto? ¿Cuál es como el chip cultural que hay que cambiar para que justamente teniendo este recurso, y a mansalva, lo podamos usar y cómo? Pero fíjate también lo contradictorio, que no lo usamos internamente, claro, pero lo exportamos, porque los deportistas, si ustedes han ido alguna vez o han visto alguna vez un negocio que venda suplementos deportivos, venden unos frascos grandotes que dice whey protein, que es proteína de lactosuero. Claro. Ah. Pero los exportan y son muy caros. Claro, claro. Entonces, claro. Que no se hacen acá. Que no, ¿no? Claro, o sea que, sí. O sea que por un lado hay soluciones que ya estaban, digamos, ya están implementadas, que es cierto que no se adecúan por ahí a la realidad de un productor, pero que como política nacional podrían ser implementadas tranquilamente, porque si vos me estás diciendo que todas estas proteínas que se consumen justamente para masa muscular vienen de ahí, entonces hay un mercado claramente importante. ¿Quién no conoce a alguien que consume eso? Claro. Claramente nosotros dos, no. Pero que pensé que estaba diciendo a Ramiro. No, claramente. No, pero bueno, no. Se ve. Alejo consume de las proteínas para gimnasio. La cara que no sabe ni de qué le estoy hablando. No, Ale. Ya no entendió lo del gimnasio. Ya no entendió muy bien lo del gimnasio tampoco. Está igual que nosotros. Y bueno, y entre estos otros usos que ustedes estuvieron mapeando, viendo, que están, ¿a dónde más o menos han llegado, digamos? Hemos hecho distintos productos. Uh-huh. Empezamos utilizándolo como medio de cultivo para levaduras, pensando de vuelta en la suplementación también de proteica, que podía ser tanto animal como humano. Entonces lo usamos como medio de cultivo. Tampoco es que lo utilice. Lo primero que hicimos, trabajamos con la Universidad de San Martín, con un colega de ahí, Diego Noceda, que bueno, nos facilitó acceso a laboratorios que teníamos más posibilidad de trabajar. Hicimos cultivo de levaduras enriquecidas en selenio, porque otra de las cosas que empezamos a ver es que los suelos nuestros, o sea, uno piensa que por ahí come una dieta balanceada y estás comiendo todos los minerales, pero los suelos también tienen escasez de ciertos micronutrientes, que entonces así las plantas y así, digamos, los animales, ¿no? Claro. El selenio, por ejemplo, es un mineral que es deficitario acá y es un mineral importante, por ejemplo, para el funcionamiento de la tiroides. Uh-huh. Bueno, empezamos a hacer utilizar el lactosuero como medio de cultivo para levaduras, agregándole selenio, y así entonces la levadura incorpora el selenio y es lo que se llama un selenio orgánico, porque está unido a una proteína y se puede absorber mejor. Claro. Ahí hicimos un ensayo con terneros, aumentaban el nivel de selenio, pero nosotros desde la facultad tampoco tenemos posibilidad de producir. Nosotros lo que hacemos son como los desarrollos. Uh-huh. Claro. Y después nos contactamos con la Escuela de Victorica, con la profesora Claudia. Claudia. Sí, tiene un nombre vasco y me cuesta cada vez, Gorot. Y empezamos a trabajar con ella y con los chicos de la escuela. Mm. Que eso fue un contacto, o sea, una conexión bárbara, porque los chicos tienen mucha garra y trabajan re bien. Uh-huh. Y con ellos los ayudamos o los acompañamos para que hagan el desarrollo directamente del lactosuero como bebida, de utilizar todo el volumen. Claro. Entonces, ¿cuál era el problema? Era la lactosa. Entonces, nosotros los acompañamos en disminuir la concentración de lactosa, del lactosuero, a través de una enzima, como se hacen las leches deslactosadas. Sí, sí. Bueno, ellos probaron distintos sabores, distintos colorantes, y trabajaron durante todo un año haciendo distintos ensayos y ganaron diferentes premios Ahora se habían presentado hace poco a Innovar, ¿no? Claro, es otra generación de chicos, porque ya empezamos, eso habrá sido en el 17, 18, y ahora ya son otros chicos, que hicimos una variante. En lugar de utilizar la enzima para disminuir la lactosa, hicimos una leche con bacterias como de yogur, claro, que fermentara, que utilizaran la lactosa las bacterias. Entonces, además le da un olor y un sabor más similar a un yogur. Claro. Sigue siendo una bebida, no es un yogur, no llega a ser un yogur bebible, pero es una bebida. Similar al kéfir, se podría decir, algo del estilo o no. Es como una bebida con un poquito de olor a yogur, por la fermentación de las bacterias. Claro. Y ellos son los que se presentaron en Innovar y sí. Así que eso fue también otro. Y ellos, bueno, en esa escuela ellos lo consumen como jugo, les gusta, digamos. O sea que están más acostumbrados. Están produciendo ya, por lo menos en pequeñas cantidades. La idea de ellos había sido abastecer el comedor y empezar así. Después, bueno, no lo llegaron a eso, pero sí a tomar entre ellos y probar distintos sabores y hacer pruebas organolépticas entre ellos, ¿no? Siempre es un año que hace las pruebas con el año anterior, digamos, el que no intervino en la elaboración. Qué interesante esto, porque pensando, ¿no?, en la escuela, que es una escuela agrotécnica, muchos de los chicos vienen de campo y posteriormente vuelven a los campos. Algunos con el título de técnico, otros pasan primero por la facultad de veterinarias o de agronomía. Y que me parece muy interesante que, independientemente, digamos, de que el proyecto del lactosuero sea muy lindo y muy interesante, vuelvo a decir la palabra, la idea esta de generar un valor agregado en la cadena de producción. Eso me parece que es como una especie de paradigma que está muy bueno que se vaya inculcando. Por todos los beneficios que tiene, ¿no? Uno, bueno, nosotros porque estamos en la cuestión ambiental y es bastante importante pensar en que semejantes volúmenes que eventualmente pueden ser una carga orgánica fuerte en los ecosistemas esté siendo utilizado y esté generando ingresos, puestos de trabajo. Tal cual. La idea era utilizar el lactosuero como un ejemplo para que comprendieran lo que es la economía circular, esto de que no es desecho, sino que lo tenés que reintroducir a una cadena productiva de otra forma y darle valor. Claro. Y también que sea regional, porque también otra de los temas con nuestra producción lechera, que el 50% de la leche se va de la provincia, se procesa por ahí, simplemente se pastoriza y se pone en el sachet y después vuelve. Entonces lo importante también de estimular los productos regionales. Sí, hacer asociación con la cantidad de industrias que hay en La Pampa, ya de queserías y demás. Y bueno, sobre eso también como preguntarte, antes de comentar algunas cositas, ¿qué están pensando para el futuro? O sea, ¿en qué están trabajando o pensando que pueden trabajar justamente en esta temática como para impulsarla más? O, yo asumo que en las cátedras en las que estás impulsas un poquito esta idea de utilizar el lactosuero, de no desperdiciarlo, pero ¿cómo se planea seguir? Bueno, viste que la Facultad de Agronomía además tiene la Tecnicatura en Alimentos. Sí. Así que también va de la mano con esa carrera. Mario trabaja en la Tecnicatura, además de la Facultad de Agronomía. Y nosotros, nuestra intención es ir haciendo desarrollos y mostrando las posibilidades. No tenemos, ni me parece que fuera, digamos, el lugar de la universidad producir. Claro. Pero sí hacer desarrollos, porque también, ¿no?, volviendo un poco a que esto es un ejemplo de otras cosas. Las universidades públicas son eso, no solamente es enseñar y dar clase, sino hacer desarrollos o investigación de problemáticas regionales, poder resolver problemas locales. Claro. Que eso también tiene, uno se da cuenta que viejo que está cuando te leen el currículum y es hace tanto que fueron varias vidas atrás. Pero cuando nombrás, por ejemplo, en la Universidad de Buenos Aires, yo pensaba, esas universidades que están en ciudades tan grandes, están muy alejadas de la sociedad, es muy diferente. Yo soy de Buenos Aires hace más de 10 años. Bueno, el currículum no estaba tan actualizado porque ya son casi 15 que estoy acá. Pero en nuestras universidades de las provincias tienen una gran fortaleza, que es estar más vinculada con la sociedad. Okay. Y que sea más directo el encontrar el problema y el poder dar una solución. Okay. Y eso lo hace una universidad pública. Así que hay que valorar el esfuerzo y poner también en importancia eso. Bueno, en relación a eso, comentar un poco que, bueno, era Isabel está haciendo profe mía todos los sábados a la mañana, porque se está dando en la Universidad Nacional de La Pampa una capacitación en que es fomentada por la Secretaría, la Subsecretaría de Ambiente de La Pampa y el Consejo Federal de Inversiones, que es para gestores ambientales y energéticos, enfocado en lo que es la producción láctea en la provincia. Y bueno, somos varios que la mayoría venimos del palo de lo que es la ingeniería en recursos naturales y medio ambiente o licenciados en recursos renovables, aunque también hay otros. Y esta capacitación lo que tiene interesante es vincular al profesional que pueda llegar a darle solución a estos problemas ambientales con la empresa láctea directamente. Uh-huh. Entonces, nada, si quieres comentar un poco lo que es y decirme qué van a tomar en el examen. Este es un curso que, como bien decía Flor, del examen no creo que hablemos. Pero, che. Bueno, a través de la Secretaría de Investigación de la Universidad de Investigación y Extensión, con Walter Bertotto, que es el secretario, surgió esta convocatoria a partir del CFI, como vos decías, y somos cuatro docentes, Violeta Pollo, Silvia Fanelli y Ariel Castellino, además de y lo que estamos, cada uno tiene una especialidad distinta, ¿no? Violeta y Silvia son más de la parte ambiental propiamente sí. dicho, Ariel en la parte energética y yo vengo más de la producción. Entonces la idea es formar a gestores que puedan salir a hacer un relevamiento de la situación actual, porque también, como yo iniciamos, ¿no? Que cualquier producción es contaminante, pero eso no se justifica cualquier cosa y tampoco significa que no se pueda producir hasta que no se resuelva todo. Entonces tiene que haber como, bueno, hay que, lamentablemente se va muy lento, pero yo creo que se va caminando. Y ya hay mucha más conciencia de lo que había, no solamente de parte de los profesionales, sino también de los productores. Entonces hay que ir haciendo mejoras. Y yo creo que en lo multidisciplinar puede encontrarse una mejor respuesta, porque en comprender el proceso productivo, comprender la importancia, que igual sigue siendo la producción láctea, porque uno bueno, tiene mil cosas que uno pueda criticar, pero sigue siendo una producción importante que da fuente de trabajo y da alimento. Pero sí, por supuesto, hay un montón de cosas para mejorar y solucionar. Entonces, sí. La idea es hacer estos relevamientos para que después el gestor, junto con el productor, evalúe una propuesta de mejora. Ya sea, puede ser energética, puede ser, bueno, diferentes aspectos. Y bueno, desde la Secretaría de Ambiente, acompañarlos a esas mejoras. Bien, sí, la verdad que el curso está muy bueno. Es un poquito interesante tener que cursar sábados de 9 de la mañana a 2 de la tarde. Es como bueno. Pero son bueno, varios sábados. Pero el Coffee Break está bueno, eso lo justifica mucho todo. Y el grupo humano también es muy lindo, ¿viste? Nos estamos cada vez, o sea, yo noto cada sábado que nos estamos llevando mejor, pese a que con varios ya nos conocíamos, nos estamos... Se quiere decir pese a que nos peleamos con varios. Porque... No, veces, con varios ya nos conocíamos, pero es distinto como verse en estos ámbitos de capacitación común. Voy a citarlo a Alberto Pilati, es la primera vez que lo tengo de compañero de un curso. Siempre fue profe mío y ahora lo tengo de compa de un curso, entonces es otra experiencia. Y conocer cosas que uno no ve tanto en la carrera de manera aplicada o que lo toca un poco de oído, y también esta interdisciplinariedad que vos decís, que por ejemplo la semana pasada que estuvimos con Alejandro, él es ingeniero Ariel, perdón, Él es ingeniero electrónico. Sí. Bueno, y habla como ingeniero electrónico y nos habló de toda la parte eléctrica. Y yo creo que aprendí algo. Uh-huh. Espero. Espero que de todo lo que explicó me haya quedado algo. Pero nada, la verdad que está muy buena. Acá justo nos escriben en el chat público abierto y popular de Radio Kermés. Nos dicen, hola, no tenía conocimiento de esto, qué interesante. Felicidades por el trabajo de difusión. También me mandaron un mensaje a mí diciéndome, tienen que buscar el mensaje porque me pareció totalmente hermoso y fantástico. Es una persona diciéndome que quiere lactosuero. Ajá. Lo cual podría ser una pregunta interesante. Si una persona quiere conseguir lactosuero, por ejemplo, para, no sé, ¿para qué lo podría para llegar a usar? Para hacer jugo. ¿Se puede conseguir? El problema es además que se fermenta muy rápido, ¿no? Es claro. más rápido que una leche, se pone feo, digamos. Claro, hay que ponerlo en la heladera. Hay que, sí, claro, rapidísimo. Hay que conservar el frío. Pero se puede acercar a cualquier industria que esté produciendo quesos, que seguramente se lo van a regalar con un litro. Claro, porque también un poco con esto, justamente, la difusión de este tipo de iniciativas, alentamos a que emprendedores locales que quieran empezar a ser creativos con el lactosuero, bueno. Sí, que lo puedan vender sus productos justamente que yo en la Feria por la Alimentación Sana o que yo en el almacén de la UTT, que capaz que aceptan ese tipo de productos no tan convencionales como una góndola o un supermercado. Entonces, nada, es interesante pregunta. ¿Dónde conseguir? Vayan a su quesería. A su quesería más cercana. Su quesería amiga y pidan lactosuero. Isabel, la verdad que muchísimas gracias. Tenés el micrófono abierto si querés decir algo más. Bueno, agradecerles a ustedes por la invitación. Estuvo muy, muy linda la charla. Y bueno, volvería al tema de la defensa de la universidad pública. Totalmente. Sí. Les agradezco este espacio y esta posibilidad de difusión, porque también es importante que podamos decir lo que hacemos. Y bueno, te veré en el examen, Flor. Primero nos vemos mañana para cursar y después el examen. Qué lástima que no. Después, igual, cuando paguemos el micrófono, tirame una respuesta. Bueno, estuvimos recién más, sigue sentada acá, pero ya vamos a pasar a otro bloque, con Isabel Gigli, que es doctora por la Universidad de Buenos Aires, docente de las asignaturas de producción lechera e industria lácteas de la Facultad de Agronomía de la Universidad Nacional de La Pampa. Escuchamos una pequeñísima publicidad, un temita musical y ya volvemos.